Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles, 15 de febrero. Ya estamos a mediados de febrero y vamos a hacer con ustedes lo que venimos haciendo en los últimos programas, que es recordar un poco qué ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente el año pasado. Y que todo eso nos sirva para ir viendo qué perspectiva vamos a manejar este año, que en realidad... ya vamos viendo lo que pasa, ¿no? El ajuste no paró en enero, no paró en febrero, pero todos sabemos que en marzo, después que la gente viene, mucha gente o una parte de la gente de las vacaciones, ahí uno empieza a ver cómo las dificultades son mayores a las que uno creía. Así que les pido que nos acompañen hasta las 6 de la tarde y espero que todo esto les sirva para ver cómo podemos ir haciendo algunas cosas este año para modificar el orden establecido, ¿no? En principio vamos a hablar con Marcos Wollman. Tema de jubilados, ustedes saben, y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, un tema que venimos siguiendo de hace mucho tiempo. Seguimos pensando, a veces inclusive yendo a las marchas que hacen los jubilados los miércoles, que siguen haciendo. Esto empezó hace muchos años y hoy sigue estando. No queríamos dejar de recordar el programa que hicimos con Marcos Wollman, en donde charlamos con él un miércoles después de que en esas marchas de los jubilados brindaran con agua, ¿no? Es decir, era fin de año, se venían las fiestas, se venía Navidad, se venía Año Nuevo y los jubilados iban a brindar con agua. Y nosotros lo llamamos a Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires, que esto nos decía. Recién hablábamos un poco del sector más ajustado, ¿no? De la Argentina, que han sido los jubilados, ¿no? Creo que hay pocos momentos de la historia que los jubilados han estado mal, muchas veces, no quepa ninguna duda, pero pocos momentos tan, pero tan mal, es decir, que estar, por ejemplo, ser uno de los países que paga las peores jubilaciones de América Latina, salvo Haití. El resto... pagan mejor que la Argentina, cosa que eso no pasaba en la historia, por más que, insisto, siempre fueron maltratados. Bueno, hoy había un brindis, el brindis de Navidad, de Año Nuevo, que llevaba adelante la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Esto lo hacía junto con un semaforazo en el Congreso. Esto fue ahora a las 3 de la tarde y nosotros no queríamos... dejar de hablar sobre este tema, así que estamos comunicados con Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos, porque sabemos que estás ahí en plena movida en el Congreso, ¿no? Sí, ya terminamos esta movida. Hoy es nuestro 1602 miércoles de los jubilados en el Congreso, ¿no? Ajá. Así que bueno, contame, no quería dejar de charlar de esto, pero contame por favor qué es lo que exigen hoy, qué es lo que exigieron. ¿Cómo no? No, decía, estamos a 30 años acá y todos los años, hace 13 años que venimos haciendo este brindis con pan y agua, siempre diciendo que esperemos que sea el último, y es con pan y agua, como un brindis emblemático de la situación que efectivamente estamos atravesando la mayoría de los jubilados y pensionados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? El haber mínimo jubilatorio es de 48.612 pesos de bolsillo. Uh-huh. Esto es el haber mínimo real, que en los meses de diciembre, enero y febrero, con ese famoso bono tan arbitrario que colocan, hicieron de 10.000 pesos para haber mínimo, más 677 pesos por la diferencia que hay con el 82% del salario mínimo vital y móvil, da 59.289 pesos, a los cuales se le adiciona porque también hay otros 10.000 pesos más que dieron también como otro adicional, pero en la suma esto no llega a ser más que la tercera parte de una canasta básica de un adulto mayor, que en octubre era más de 151 mil pesos y que tomando solo los índices inflacionarios y los del costo de vida de los artículos de primera necesidad más que más se consumen, está en este momento, en el mes de diciembre, alrededor de 170 mil o 180 mil pesos. Uh-huh. Y con los bonos y con todos los adicionales del mes de diciembre, solo cubre la tercera parte. A esto no se le puede decir que los jubilados reciben una suma superior a 90 mil pesos porque se le paga el medio aguinaldo. Claro. Porque el medio sueldo no complementario es independiente de la cifra que se está recibiendo. Y son dos veces al año, sí. Eso es muy turro porque el otro día había algunos medios oficialistas que decían el jubilado va a cobrar 85 mil pesos en diciembre. Exactamente. Y porque agregan el medio aguinaldo. Es de mala leche, por decirlo totalmente, de alguna forma. Totalmente. Porque va a ocurrir lo siguiente. Diciembre, enero y febrero pusieron ese adicional de 10 mil pesos. Pero ¿qué sucede? Que en el mes de marzo, de acuerdo a la ley vigente de actualización trimestral, se va a actualizar en base a los índices, a los dos índices, uno por inflación y otro tomando en cuenta los aumentos, se toman en cuenta los aumentos de los haberes jubilatorios, un 50%, sobre el RIPTE o el más adecuado, y se toma en cuenta el otro 50% por la parte de recaudación impositiva. Sí. ¿Eso sobre qué base se va a hacer? Se va a hacer sobre los 59.289 pesos de bolsillo. Ese es el tema real. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Perdón, se va a hacer sobre 48.000, no con el bono, no, claro. No, perdón, claro. Sobre 48.612 pesos, claro. Para ser muy claros, no sobre los adicionales de los bonos. Es decir, es una situación que para hablar con claridad, esto apunta, a transformar el haber jubilatorio en un subsidio a la vejez. Claro. ¿No es cierto? Es decir, a ver qué se hace con la cantidad, 7 millones y medio, más los provinciales y demás, qué se hace con esta masa de gastos en jubilaciones y pensiones como ellos lo plantean. Entonces, bueno, cuando vemos los acuerdos que firma el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en cuanto se refiere a cómo se disminuye, como el índice, la diferencia negativa que tienen los presupuestos anuales cada año, uh-huh. Esto se toma en cuenta en los ajustes, y los ajustes donde se aplican sobre los lugares donde más gastos hay en este sentido, y uno de los lugares principales que ellos ponen el objetivo es en las jubilaciones y pensiones. Claro. Porque esto ocupa una parte considerable de lo que denominan presupuesto de gastos, uh-huh. En el presupuesto anual, y en ese sentido tenemos que decir que esto ya lo están convirtiendo, lo quieren convertir en un subsidio para avanzar decididamente al otro objetivo, que es poner fin al sistema previsional existente, el sistema público de reparto, asistido por el Estado, intergeneracional, para convertir nuevamente en las AFJP, que ya conocemos. Porque esta es la política del Fondo Monetario Internacional en todos los países. Claro, van en este momento estamos leyendo lo que está pasando en Guatemala, con el aumento que dieron con el acuerdo de todas las centrales sindicales que son afines al gobierno actual, un aumento insignificante frente a un pedido de un 100% de aumento. Y hablan, digamos, de la crisis que están atravesando, pero esto es lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en este momento en Chile. Es decir, cómo en todos los países hay una acción de las organizaciones, de la clase trabajadora, que defiende los intereses de la clase trabajadora, para impedir la privatización total de los sistemas provisionales. ¿No? ¿Y qué es lo que están queriendo aplicar acá en este país? Ya tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, de la década menemista, cuando se crearon las FJP. Y en este sentido, quiero aclarar de que el plan para llevar a cabo eso es el desfinanciamiento del sistema provisional. Ustedes vieron, todos los oyentes han leído los datos de la UCA, ¿no? Sí. Sobre la población económicamente activa y la composición. De la Universidad Católica, ¿cierto? Sí. Los datos que da la Universidad Católica, ¿no es cierto? Que lo hace tradicionalmente y con buen análisis de los datos. 40,3% son los registrados de la población económicamente activa. La población económicamente activa tiene el 40,3% registrados que aportan al sistema previsional. Ahí tiene un 28% precarizado, 23% con subempleo y el 8,7% desocupados. Pero cuando leemos las cifras oficiales, las del INDEC, de la población activa, económicamente activa, que trabaja en situación de relaciones de dependencia, de relaciones, digamos, de registrados, que están registrados, o sea, los que no están en negro, los que no están, digamos, en situaciones que lo modifican con pagos de lo que son los pagos, digamos, de aportes jubilatorios por otra vía, ¿no es cierto? Sí. Es una situación donde cerca de la mitad de la población registrada es la que está, digamos, sin registro. Claro, y eso va a es lo de siempre, ¿no? Por eso después aparecen las moratorias y porque en realidad el gobierno fomenta el trabajo no registrado, hay que decir la verdad, porque si hace años, los gobiernos, hace años que estamos siempre en el 30, el 40, el 50, es porque evidentemente lo impulsa. Claro, por eso mismo yo señalo esto, claro, porque no es solamente la situación que se está atravesando ahora. Sino, claro, para hacia el futuro. El futuro, ¿a dónde apunta todo esto? Claro. Porque es indudable que si el sistema previsional, que es un sistema de reparto, si no hay la cantidad de aportes de trabajadores, que son todos los trabajadores que no están registrados, claro, que no aportan al sistema, ¿qué ocurre? Ocurre un ejemplo claro. Hoy se tenía que reunir, mientras nosotros hacíamos el brindis, se tenía que reunir la Cámara de Diputados. Claro. ¿No? Por lo que sucedió la última vez que levantaron, con todo eso que ocurrió en la Cámara, que levantaron la sesión y sin fijar una fecha de continuidad, bueno, fijaron hoy una fecha. Era para discutir, el Frente de Todos sacó un programa sobre universidades, sobre una cantidad de cosas, pero un tema era el tema de la moratoria provisional. Claro. Hoy tenían que resolverlo. ¿Por qué? A fin de mes vence la moratoria existente, ¿no? Hoy tenían que resolver, y está el proyecto, hay varios proyectos, pero un proyecto es el que aprobaron en la Cámara de Senadores. Claro. Que falta la Cámara de Diputados para que se pueda reglamentar. Bueno, hoy entonces se levantó la sesión porque todo el bloque del frente, el bloque, digamos, opositor, digamos, con el PRO y todo su Juntos por el Cambio, decidieron no dar quórum, faltando, no sé, deben haber faltado 5 o 6 diputados para constituir los 29 que necesitaban. Bueno, no se hizo. ¿Qué situación trae esto? Claro. Ese es el tema, ¿no? Claro, y con esta situación, ustedes fíjense, muestra las claras qué es lo que está pasando con este, con el tema, digamos, de lo, de la situación de los fondos previsionales, ¿no? Claro. Porque con esta, con este tema, 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar en las condiciones que tienen que jubilarse. Claro. Porque no tienen, no existe, digamos, una forma de compensación. Uh-huh. Y 7 de cada 10 hombres no tienen tampoco la cantidad de aportes necesarios. Uh-huh. ¿Esto a dónde conduce? A que todos entren en la categoría de pensión universal del adulto mayor, PUAM. Claro. Esto fue creado en la ley de reparación histórica por la época del macrismo. Entonces, lo que va a ocurrir es que quienes no tienen los 30 años de aporte, y los hombres a los 65 años, y a las mujeres le elevaron la edad de 60 a 65 años, van a recibir, cumpliendo los requisitos, son extranjeros la cantidad de años, en fin, los temas puntuales en cuanto a la residencia en el país, van a recibir el 80% de ese haber mínimo jubilatorio que tanto criticamos. Que es, ¿cierto?, un desastre. Y con la moratoria también no se tomaron en cuenta otros temas, como era, por ejemplo, qué se hace con la deuda, porque son 120 cuotas para el pago de la moratoria, con un monto del 30%, ¿no?, del haber mínimo jubilatorio. O sea, son cifras que demuestran la realidad de lo que está pasando, ¿no es cierto? Está muy claro, Marcos. Marcos, bueno, yo te agradezco en otro momento, porque aparte de este reclamo, ¿me podés decir rápidamente, porque estamos sin tiempo, qué otros reclamos más hacían? Supongo que el PAMI, ¿no? Nosotros estamos reclamando 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, como la tasa de sustitución del haber jubilatorio sobre el salario. Sí. Estamos planteando haber mínimo, cubrir la canasta básica. Estamos planteando el manejo de los fondos previsionales. Podemos en un programa hablar de cuántos billones de pesos manejan los poderes ejecutivos de turno en la recaudación provisional, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en el PAMI. Por lo tanto, planteamos también la normalización del PAMI, que tiene que ser también dirigido, como fue su origen, por trabajadores activos, jubilados y siempre con la participación del Estado. También estamos planteando el tema de la vivienda, por lo cual es vivienda en comodato, es un plan que tenemos y un proyecto de ley. Y también el plan de vivienda autogestionada, que acompañamos la presentación de un proyecto de ley para que también sean tratados, digamos, acá un porcentaje para jubilados y pensionados en situación de emergencia. Todos estos puntos son los puntos de lucha por el cual hoy brindamos justamente con pan y agua en estas condiciones, para que el año que viene sigamos la lucha por todos estos objetivos. Bueno, yo agradezco mucho la comunicación, sobre todo porque justamente estás ahí todavía en el Congreso. Te mando un abrazo grande y bueno, nos seguiremos reencontrando el año que viene en esta lucha que creemos que es una lucha difícil, bueno, pero es como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué están las utopías? Para caminar, y en eso estamos. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente Marcos, para vos, para el programa, para todos los que trabajan en este programa y para todas las y los oyentes. Un abrazo grande. Muchas gracias por llamarlo. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Come gather around people wherever you roam.

de 18 a 19 por La Tribu. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz en este circuito. Del grupo altera el orden. Piezas de 30 años en sonido. Así de las maderas. Cuarto. Fuga. Llanto parlante. Todos queremos llegar a casa. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. Encontrá nuestras producciones discográficas en www.smlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu es La Tribu. Es el mismo. Es el mismo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué más hemos tratado el año pasado en este programa, en este medio? Han sido los temas referentes al ajuste, a la inflación, a la economía, a la educación, a la salud. Todos temas que para nosotros son fundamentales. Vivienda, por supuesto el hambre, la pobreza, bueno, todo eso hemos tratado. Más allá de que siempre hemos visto alguna perspectiva, hay mucha gente que está trabajando y que por ahí en algún momento podamos ser muchos y podamos cambiar las reglas de juego que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en todo el país. Uno de los temas en discusión que hubo el año pasado fue la propuesta para agregar una hora en la educación de los chicos, en el nivel inicial. Nosotros charlamos sobre este tema con Romina De Luca, docente de adultos de la ciudad de Buenos Aires, y a su vez ha escrito mucho sobre educación, fundamentalmente un libro, Brutos y Baratos, un gran libro donde termina con muchos mitos que no los voy a nombrar ahora, pero si buscan el libro se van a dar cuenta. Bueno, vamos a escuchar a Romina en una charla que tuvimos con ella cuando el gobierno nacional y también el de la ciudad y de otras provincias decidieron que había que agregar una hora. Romina habló de todo eso y de la paritaria que nunca se discute en la ciudad de Buenos Aires y menos a nivel nacional, que sería la paritaria de contenidos. El último congreso pedagógico fue en el año 86, después de eso nunca se discutió. Salarios se discutieron siempre, muchas cosas, y está bien que se haya discutido, muchas cosas se ha discutido, horarios de trabajo, todo, pero los contenidos no. Así que escuchemos a Romina De Luca. No hace mucho se conoció el resultado de las pruebas Aprender, y algunos números que salen de estas pruebas, son pruebas que se hacen a nivel nacional, realmente me llamaron la atención, pero no tanto, porque ya en este programa venimos hablando desde hace años de cómo se va degradando la educación y sobre todo la educación pública, ¿no? Uno de los números, por ejemplo, dice que el 70% de los chicos de hogares pobres no llega al nivel básico o llegan apenas al nivel básico en lengua y matemática. Y después, bueno, todos los números dan que estamos en serios problemas. Y yo lo que veía, o lo que veníamos viendo, es que siempre a veces se instala el tema de la educación, pero nunca se discute educación. Y siempre me quedé con algo que alguna vez dijo en este programa Romina De Luca, que era que era necesario hacer una paritaria de contenidos en educación. Romina De Luca está en línea. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, gracias por llamar. Un saludo para vos, el equipo y toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te tengo que agradecer a vos que hace bastante que no hablamos, pero hemos hablado creo que hace 5 meses, una cosa así. Así que hace mucho, digo, para el problema que es la educación y para cómo vos has aportado mucho, por lo menos desde lo que vos has escrito, como Brutos y Baratos, y cantidad de notas que he leído tuyas que realmente apuntan a esto, ¿no? A ver cómo en algún momento se habla de educación, porque se instala el tema, pero en general discutimos viandas, discutimos infraestructuras, cosa que no me parece mal que se discuta, ¿no? Discutimos salarios, ahora muy poco, ¿no? Porque están realmente la paritaria acá en la ciudad de Buenos Aires, los aumentos han sido muy bajos. Entonces yo quería consultarte, ¿sigue avanzando esta degradación? ¿Se ha puesto un freno? ¿Cómo lo ves vos? Hablo en la ciudad de Buenos Aires y a nivel general lo que vos ves. Sí, bueno, a ver, como vos decías, efectivamente cada vez que se publican los datos de las pruebas Aprender, vos referías a las pruebas Aprender 2021, es claro, decir, las que se hicieron el año pasado, para el nivel primario. Quiero decir, digamos, antes de fin de año se va a estar haciendo el mismo operativo de evaluación para el nivel secundario, que va a arrojar números igualmente preocupantes, ¿sí? Como vos bien decías, digamos, cuando uno mira por nivel socioeconómico de las y los estudiantes, más de 7 de cada 10 no alcanza, digamos, alcanza un nivel básico por debajo del básico, y el promedio general, que siempre un promedio general, digamos, encubre este tipo de análisis más específicos, te da que casi 45 de cada 100 estudiantes no tienen competencias lectoras ni matemáticas elementales. Y si vos mirás prepandemia, ¿no? Los sí. datos del 2019, por ejemplo, para el nivel secundario, es decir, que las pruebas que se van a hacer en un par de meses nos van a actualizar ese número, teníamos que cerca de 7 de cada 10 chicas y chicos no tienen competencias matemáticas básicas, y más de 4 de cada 10 no tienen competencias lectoras elementales, ¿no? Entonces, como vos bien decís, este cuadro no es nuevo, porque inclusive cuando uno lo empieza a rastrear, ¿sí?, desde que se implementan los operativos de evaluación en el país, tanto a nivel local como los operativos internacionales, PISA, TERCE, etcétera, digamos, arrojan una situación consolidada en estos números, ¿no? Que efectivamente es la punta del iceberg de un problema general, de un problema pedagógico, que en realidad es de larga data y que nosotros le ponemos el nombre de degradación, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué ocurre que hace décadas tenemos, ¿sí?, si vamos a tomar los datos del nivel secundario, que hoy es obligatorio, tenemos una deserción donde, digamos, de cada 10 que arrancan la escuela secundaria obligatoria desde el 2006 en nuestro país, casi 5 se quedan en el camino, y de los que llegan al último año solo egresa el 75% con estos resultados, 7 de cada 10 no puede resolver ejercicios matemáticos sencillos y 4 de cada 10 tienen problemas de lectocomprensión. Es decir, después de haber atravesado toda la escuela secundaria, que es obligatoria, ¿no? Y entonces uno tendría que pensar, bueno, ¿cuáles son los elementos que pueden de alguna manera explicar esta situación? Y acá siempre hay dos aspectos para poner sobre la mesa, ¿no? Por un lado, y voy a arrancar, si vos querés, por lo educativo. Claro, quiero decir, digamos, hay toda una serie de políticas educativas que han convertido a la escuela en un lugar de tránsito, con la idea de que, digamos, la escuela tradicional, la escuela secundaria, fue pensada de forma elitista para un público que no puede aspirar a determinados contenidos, en particular disciplinares, o que, ¿sí?, la sociedad del conocimiento resolvería de alguna manera el acceso a el conocimiento, y entonces la escuela tiene que trabajar sobre la base de creación de destrezas y habilidades. Y a nivel curricular, esto se expresa con la conformación de las áreas de contenidos, algo que en los 90, digamos, tenemos muy, muy palpable, con una vuelta a la estructura disciplinar en términos formales en la escuela secundaria, producto de la LEN, pero que cada vez que nos encontramos, digamos, frente a este problema, ¿no?, que estos datos que muestran que la escuela no logra que las y los estudiantes tengan pericias básicas, uno encuentra que efectivamente que aparece, por más de que haya una caja disciplinar, se apunta a los núcleos de aprendizaje prioritarios o inclusive pospandemia esta vuelta a los proyectos, a las habilidades, a la construcción de las áreas, que no es más que una licuación de los contenidos, ¿no? Sumado a esto, la lógica del siga-siga, lo que es la promoción automática, ¿no? Con la idea de que, bueno, las y los estudiantes tienen que transitar por la escuela primaria y secundaria de forma ascendente, ideal, y que en algún lugar del camino van a conseguir estos contenidos mínimos, cosa que, digamos, a la luz de los datos, efectivamente no ocurre. Claro, esto pasa en muchas, en, bueno, varias provincias, ¿no?, que han decidido que directamente los chicos pasen de grado, sepan o no sepan, ¿no? Exactamente, la provincia de Santa Fe, digamos, todas las modificaciones de los regímenes académicos, y acá quiero decir, vos antes me decías, pensemos algo de la ciudad, si vos pensás cuál es el discurso de Larreta y de Acuña, ellos te dicen, nosotros nos oponemos a estas medidas, nosotros acabamos de fijar en nuestro régimen académico que las y los estudiantes tienen que tener un 85% de asistencia a la escuela, que tienen que aprobar con determinada calificación, nos oponemos a esta política demagógica. Ahora, si vos lees bien el régimen académico dice, sí, les vamos a exigir un 85% de asistencia, pero si el estudiante no lo alcanzó, pero adquirió los contenidos mínimos, el docente, que no es el docente, sino es un equipo de docentes que tiene que trabajar por área, fijar los mismos criterios para evaluar, un piso de contenidos mínimos, etcétera, ¿no? Ahí ya hay una degradación también del docente porque se lo corre de su lugar de especialista disciplinar y pasa a formar parte de un equipo variopinto que trabaja por proyectos. Bueno, ese equipo puede decidir que ese estudiante puede aprobar aún aunque no haya concurrido a la escuela. Claro. Y es más, en relación a la calificación numérica ocurre exactamente lo mismo. Por más de que el promedio simple de calificaciones no habilite a ese estudiante para promover, el equipo docente puede decidir que de todas formas promueve igual y generar una estrategia de compensación, cosa que aparece explícitamente para los primeros años de la escuela secundaria, inclusive en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, fíjate que hay todo un discurso, sobre todo muy instalado por el arretismo, sí. Con esto quiero decir, digamos, todo, no solo la reta, sino, digamos, todos juntos por el cambio, sí. Digamos, que dicen que se colocan en las antípodas de determinadas políticas que impulsa el gobierno nacional, y sin embargo, cuando uno mira la letra chica de lo que ellos hacen, van en la misma dimensión, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es si, implementando esta lógica... Claro, le dejan la responsabilidad al equipo de docentes, ¿no? Le dejan la responsabilidad, claro, al equipo de docentes, pero también con una indicación de acá la tendencia tiene que ser a la promoción, porque claro, además, si ese equipo docente decide que ese estudiante tiene que repetir, llamémosle, digamos, se le designa con otro nombre, pero tiene que permanecer en el año en el cual estaba cursando, tiene que demostrar todas las instancias pedagógicas, todas las oportunidades, todas las los rediseños curriculares, claro, las reevaluaciones de las estrategias pedagógicas que hicieron para justificar esa decisión. Que además, vos fijate cómo hay un reconocimiento de la degradación de la escuela cuando inclusive la Ciudad de Buenos Aires crea la figura del estudiante que puede, de alguna manera, transitar de forma libre y rendir materias en escuelas que ni siquiera sean la suya de origen, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se dice, ¿sí? No, nosotros los queremos en la escuela, y ahí viene el discurso de, digamos, si hubo un feriado extraordinario, entonces tienen que ir a recuperar el sábado, claro, y toda la represión hacia la organización docente y de las familias que luchan por la educación, diciendo acá se están perdiendo días de clase, y sin embargo, ¿no?, la lógica que aparece en su diseño, en su régimen académico, en realidad borra con el codo lo que escribe con la mano. Claro. Ahora, lo que vos estás diciendo, ni más ni menos, es que lo que se ha decidido en la educación desde hace muchos años es la escuela como guardería, es decir, ver cómo hacemos para que los chicos se queden ahí y los contenemos. O, como decía alguna ministra durante la Ley Federal de Educación de Rosario, una ministra de Educación, que decía, antes había escuelas con comedores, ahora hay comedores con escuelas. Esto es más o menos... en síntesis lo que vos nos estás explicando, ¿no? Exactamente, la escuela ha pasado a ser un lugar de contención social vaciado de contenidos, es decir, digamos, la fórmula que resume un poco el espíritu de la política educativa que atraviesa a todo el personal político es que estén en la escuela para hacer que muy bien no sabemos, y esto parece justificado, ¿sí? En términos de la ideología pedagógica, si vos querés, por derecha y por izquierda, ¿no? Y en realidad comparten ese mismo discurso que supone, ¿sí?, que pensar en una formación sólida, científica, disciplinar, es algo o imposible, ¿sí?, o que no va más. Uh-huh. Y lo que a mí me gustaría que me expliquen, digamos, quienes impulsan estas políticas, es cómo sobre una base absolutamente endeble, ¿sí?, de formación a nivel disciplinar, de incapacidad de una comprensión lectora crítica, ¿sí?, cómo se va a poder trabajar complejamente por problemas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que, digamos, dicen en relación a que hay que generar habilidades, la construcción del conocimiento, de la empleabilidad, bueno, digamos, justificado en diversa clave, pero ninguno puede explicar por qué, digamos, cómo, sí, la escuela secundaria se primariza, producto de esta devaluación de la formación que se le brinda a los estudiantes por la vía del trabajo por proyectos, el trabajo interarial, etcétera, ¿no? Como por un lado hay un proceso de devaluación que además produce pésimos resultados, y como eso va a producir algo más complejo, ¿no? Que sería como la estructura, porque estas políticas se justifican por la vía de decir, bueno, si nosotros miramos cómo se produce conocimiento, los científicos se agrupan en forma interdisciplinar. Uh-huh. Sí, señores, pero eso se hace sobre la base de un de una especialización disciplinar muy fuerte de cada uno de esos individuos o personas que conforman esos equipos. Uh-huh. Cuando vos querés trasladar eso a la escuela secundaria, en realidad, digamos, el resultado es degradación, no es un resultado de profundización, ¿sí?, de la formación. Claro. Porque sobre una base endeble no puede construirse nada, sencillamente. Claro. Ahora, Romina, vos antes también hablabas del... bueno, venís hablando del siga-siga. ¿No se lo perjudica al chico, puede decirle, un chico que no sabe nada en primaria, va pasando, no sabe nada en secundaria, y después llega, y es más, el otro día charlaba con un docente del CBC, de una universidad, y me decía, los chicos vienen, no saben leer. Es decir, no entienden los textos, entonces cursan y bueno, cursan cientos de estudiantes y después quedan el 10%. ¿No hay un perjuicio en esto que también tiene que ver, creo que en esto también se mezcla el tema del mérito, ¿no? Es lo mismo, es decir, estudiás, no estudiás, es lo mismo, pero hay un prejuicio ahí, ¿no? Sí, hay un claro prejuicio que además, como vos decís, digamos, a ver... Esta política de vaciamiento en lo pedagógico y en lo curricular de la escuela, a quien perjudica es a sus protagonistas. Por un lado, a esos estudiantes que transitan una escuela, digamos, que no les proporciona una formación. Los puede titular a esos 5 de cada 10 que tal vez llegan al último año de la escuela secundaria, pero sin embargo no les da... una formación sólida. Obviamente ese es un problema de arrastre que arranca en la escuela primaria y que se expresa también en la escuela secundaria, porque acá lo que hay que entender es que hay determinado tiempo para aprender determinadas cosas. No es verdad que si yo no aprendí a leer y escribir en los primeros años de la escuela primaria, lo voy a resolver sin ningún conflicto, sin ningún problema en la escuela secundaria. No, en realidad lo que estoy haciendo es patear un problema hacia adelante y al que estoy perjudicando a ese estudiante, como vos bien decís. Uh-huh. Y de los sobrevivientes, es decir, de los que llegan a la universidad, la matrícula universitaria es más o menos el 10% de la matrícula total, ¿sí? Entonces digo, ya hay un proceso de selección muy fuerte, hay un capital cultural, digamos, o un arancel cultural que se paga en el ingreso a la universidad, porque aquel que no tiene pericias lectoras elementales, efectivamente no puede transitar un CBC. Uh-huh. Y por eso la deserción en el CBC en los primeros años de la carrera es tan alta. Hay inclusive estudios de la universidad de que se hicieron en la Universidad de Uncuyo. Uh-huh. Que lo que trabajaron es, bueno, cuáles eran las dificultades que tenían las y los estudiantes del primer año de la carrera, y efectivamente los números variaban, pero entre 4 y 6, según tomara los datos de esta universidad y también encuestas que se hicieron el primer año en la Universidad de Mar del Plata, efectivamente lo que refleja es que las y los estudiantes no tienen capacidad de comprensión lectora. Entonces, ¿sobre la base de qué se va a construir una carrera universitaria? Nosotros podemos convertir a la escuela en una ficción, efectivamente es lo que ocurre. Ahora, lo que no vamos a poder encubrir es el proceso real y profundo que se da. Entonces, por eso, de ese grupo minoritario que accede a los estudios universitarios, estos problemas se manifiestan de alguna manera, y por eso se piensa el CBC del CBC. La misma UBA ha introducido un ciclo optativo para mejorar la comprensión lectora de las y los estudiantes, para darles herramientas, ¿no? Uh-huh. El CBC también fue pensado en los 80 como un elemento de nivelación de las y los estudiantes que llegaban a la universidad, algo que se pensó como una medida coyuntural y que ya vemos, digamos, que tiene casi 40 años. Claro. Entonces, efectivamente, el problema educativo se expresa y se manifiesta. Y esto, si querés, me lleva al otro elemento, ¿no? Sí. Que yo te decía, hay una pata educativa que tiene que ver con la política educativa, pero hay un elemento que es curricular, claro. Y hay un elemento que tiene que ver con lo estructural. Bueno, claro. Efectivamente, ¿sí? Una sociedad que tiene, según el INDEC, el 7% de su población desocupada, cuando empezamos a hacer las cuentas y sumamos subocupación, ¿sí? Los desalentados, porque aquella persona que no busca empleo activamente en el momento en el cual le hicieron la encuesta, ¿sí? Para el INDEC no es considerado un desocupado aunque no tenga trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, las formas hermosas, ¿no? Sí. De, a nivel estadístico, maquillar los problemas. Bueno, uh-huh. Digo, ese 7%, a poco de que uno sume, ¿sí? Algunos de estos elementos, estamos en el orden del 20-30% de la desocupación en un país donde 4 de cada 10, ¿sí? Son pobres, problema que afecta mucho más a la infancia, donde entre 6 y 7 de cada 10 niñas y niños son pobres, donde terminar el secundario, ¿sí? El 68% de los desocupados oficiales del INDEC tienen secundario completo, y un 32% de los desocupados del INDEC tienen título superior, no universitario o universitario. Entonces digo, una sociedad que no le puede dar un destino al conjunto de la población, bueno, efectivamente produce esta escuela, ¿no? Claro. Entonces digo, me parece que lo que hay que pensar son dos dimensiones. Uno, aquellos en los cuales la escuela manifiesta problemas que son sociales, y entonces no le podemos pedir a la escuela que resuelva la crisis social, ¿sí? Pero sí podemos pensar, digamos, entendiendo que a nivel social tenemos un problema que tenemos que batallar, que ese problema se llama capitalismo, ¿sí? Bueno, en paralelo tenemos que pensar qué hacemos con la escuela, porque efectivamente hay políticas que son más adecuadas o que pueden de alguna manera contrarrestar las tendencias a la degradación educativa. Lo que nosotros no podemos decir, como vemos mucho, ¿sí? En la intervención sindical docente, inclusive de los sindicatos combativos, clasistas, que la plata nos va a resolver todo, que el problema es solo presupuesto. Sí, sí, señores, el dinero, el presupuesto educativo, el salario docente, la infraestructura, es condición necesaria para resolver la crisis educativa, pero no es condición suficiente. Y entonces vuelvo con lo que vos decías al principio. Efectivamente, si no tomamos el problema curricular, si no pensamos cómo construimos una escuela científica, disciplinar, que proporciona una formación sólida, que inclusive vincule a la escuela con la sociedad, con, digamos, con la economía que deberíamos potenciar, ¿sí? Si nosotros fuéramos gobierno mañana, digo, si nosotros no pensamos todo eso, ¿sí? El problema no se resuelve solo. Hay que pensar el aspecto curricular, el aspecto pedagógico, porque si no, le cedemos ese terreno siempre a nuestro enemigo, que ya sabemos las políticas que implementa, claro. Y miremos si no, ¿sí? Cómo nos venden una supuesta defensa de la calidad educativa, cuando en realidad, digamos, lo único que están haciendo es degradando cada vez más la educación. Y eso es central, porque nos permite vincularnos con las familias, y esto también lo hemos conversado la última vez que conversábamos, sí. Que tiene que ver con las familias perciben esta crisis educativa. Claro. ¿Sí? O sea, no es que no encuentran o no perciben, ¿sí? Los graves problemas de formación que tiene la escuela para sus chicas y sus chicos. Se dan cuenta. Entonces, si nosotros como docentes no tomamos esta agenda de lucha y combatimos junto a las familias, bueno, efectivamente, digamos, le cedemos este terreno, digamos, al enemigo. Está muy claro. ¿Qué necesidad de un congreso pedagógico que hay, no? Pienso, ¿no? Sí. Efectivamente, esto es muy necesario, y si querés, y lo hablamos en la próxima, digamos, con más profundidad. Sí, porque sí. Quiero que hoy ya no tenemos tiempo prácticamente, nos queda un minuto, pero quiero hablar y sí, también ver por qué hay tanta tendencia en la ciudad de Buenos Aires a ir a la escuela privada, ¿no? Uh-huh. Ya estamos llegando a un 56% de matrícula, cuando a principios de los 90 la matrícula en la ciudad de Buenos Aires privada no llegaba al 20%. En realidad los números son bastante más elevados en la ciudad de Buenos Aires también en los 90, pero si querés lo conversamos la próxima. Claro, claro, porque también hay que ver que en el resto del país no existe eso, digamos que es mucho menor. Así que yo, bueno, desde ya te agradezco, Romina, esta charla y muy esta vez te prometo que antes de un mes vamos a volver a hablar, un mes y medio, porque hay mucha cosa que nos quedó pendiente y creo que estos temas les interesan mucho, por lo menos a nuestros oyentes y a todos aquellos que hoy de alguna manera saben cómo está la educación. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a vos, Roberto, quedo a disposición. Bueno, muy amable. Bueno, Romina de Luca, doctora en historia, especialista en educación. Bueno, esto nos decía aquellos que pasaron el año pasado por nuestro programa. Esperemos que les haya servido. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene, semana que ya vamos a hacer, si no me equivoco, el último programa de febrero, la semana que viene, porque ya es 22. Yo igual aprovecho para despedirme, para decirles espero que les haya servido, para mandarles un abrazo a todos los oyentes y agradecer a Cocho López, que nos acompañó en la operación, él y la gente de la tribu, y también a Camilo, por supuesto. Y una cosa, recordarles, en YouTube están todos los audios que ustedes han escuchado en enero y también en lo que va de febrero. Chau, hasta la semana que viene.